cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Cooperando. Iniciamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes en este día del amor y la amistad, en este día que se festeja San Valentín. Esta mañana radiante, pronostican lluvia para después, la cual yo creo que va a ser muy benéfica para el campo. Anoche una helada impresionante. Y pues, como sea, tenemos que trabajar, esa es la novedad para todos nosotros, unos en la escuela, otros en el taller, en la oficina, en la casa, pero todos tendremos que trabajar, claro, salvo algunos afortunados que simplemente pues tienen la virtud de obtener dinero sin trabajar. Pues así las cosas, vamos hacia adelante. Nos habíamos quedado en la sesión pasada en analizar lo que sería el mercado interno, es decir, el mercado de ustedes y de nosotros. Ese mercado que diariamente generamos comprando bienes y servicios. Decía John Kenneth Galbraith que en nuestro caso votamos cada 3 años o cada 6 años, pero comprando y vendiendo votamos diario. Es decir, ejercemos una opción que enriquece todo el panorama económico de la nación. Al comprar, lógicamente hacemos que la gente tenga dinero y que nos compre. Esa es una espiral que es natural y que no tiene nada que ver con las ideologías, es la simple circulación de la riqueza. Esta circulación de la riqueza que tanto la estudió Carlos Marx como la estudió Adam Smith o David Ricardo, o John Maynard Keynes, etcétera, etcétera, esa espiral es la que da el dinero o lo quita. Por lo tanto, no debemos de creer en todas aquellas, pues, ilusiones que nos hacen ver que el dinero sale solo, o que el dinero se produce inmediatamente, como si fuera un juego de apuestas en el cual yo apuesto una cantidad esperando obtener una mucha mayor sin darme cuenta de que para que yo gane otros habrán perdido. Es decir, yo gano lo que otros pierden y que la posibilidad de que pierda, por lo tanto, es mucho mayor a la posibilidad de que gane. Pero bien, vamos a dedicar estos primeros minutos a analizar la situación general. Tenemos nosotros que el personaje principal, el villano de la película, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un tipo que verdaderamente no sé a quién le pueda concitar alguna empatía, pero bueno, así son los gringos y es su presidente y ese es su problema. El problema de nosotros es cómo vamos a darle solución a los problemas de los mexicanos, a esos problemas que ustedes, que nosotros, tenemos que confrontar diario. esos problemas que no pudieron ser solucionados, y por eso tenemos alrededor de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. 30 millones. 30 millones que lógicamente se fueron buscando un futuro que no iban a tener en este país, lo cual es muy, muy, muy grave. Que no lo iban a tener porque tenemos una tasa de feminicidios que ya ni siquiera hay cifras oficiales. Tenemos una tasa de violencia, la cual pues se ha ocultado permanentemente. Tenemos una tasa de falta de oportunidades en el trabajo, que esa la vivimos todos los días. Si un muchacho no estudió, pues es malo, porque va a tener una preparación deficiente. Pero también si un muchacho estudió, la cantidad de posibilidades que tenga de obtener un trabajo digno es ínfima. Hay carreras que realmente son de avanzada, que realmente se necesitan, como la cibernética, la computación, el diseño, ya sea industrial o gráfico, las ingenierías, la medicina y, en último caso, el derecho, para las cuales no hay mercado. Hay que decirlo claro. No hay oportunidades para los muchachos, a pesar de que se hayan preparado concienzudamente, porque cada día van desapareciendo, es decir, nuestro país produce cada día menos. Estamos asistiendo a un ciclo agrícola, el cual parece que comienza bien, es decir, una helada que mata a todos los bichos, y parece que viene el agua para hoy, que le hará muy bien a la semilla, y podríamos tener otro ciclo agrícola espléndido, cuando todavía no se acaba de vender la producción agrícola del año pasado. Sin embargo, importamos frijol, importamos cebada, importamos soya, importamos trigo, y sobre todo importamos maíz. Un maíz que jamás tendrá la calidad del nuestro, porque pues aquí nació. Paralelamente, vendemos petróleo crudo, lo vendemos barato y compramos gasolina. En fin, ese es el problema que tenemos que afrontar. No voy a hacer más críticas al gobierno, etcétera, pero sí nos tenemos que dar cuenta que el gobierno no va a solucionar nada. El gobierno, si no tiene dinero, pues simplemente acude a la situación fiscal y nos sube la gasolina, nos sube los precios de todo, o bien simplemente opta por grabar los energéticos. Repito, no van a solucionar eso porque no tienen la capacidad. ¿Quiénes debemos de tener la capacidad? Pues nosotros mismos. Y el problema aquí se suscita por una cuestión verdaderamente impresionante. Fíjense que se me andaba acabando el gas la semana pasada, lo pedimos. Y cuando llega el señor gasero, me dice, no, pues ¿sabe qué? Que se va a tener que gastar como 150 pesos más, porque ya subió el gas para que le rinda lo mismo. Yo le dije, bueno, pues es que no tengo los 150 pesos, ¿cómo le va a hacer usted? Y creo que cimbré la conciencia del hombre, porque pues su sueldo tampoco había cambiado. Había la consigna. Y en muchos está la consigna de que si sube una cosa, tiene que subir todo. Evidentemente los salarios no han subido. Y

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿Qué onda, Raquel? ¿Cómo estás? Hola, Marce. Bien, fíjate que ya no me gustó estar en la casa donde estoy. Yo creo que mañana ya ni voy. ¿Y ya le dijiste a tu empleadora que te vas a ir? No, ¿pa' qué? Mejor nomás así, ya, no regreso y ya. No, compañera, tienes que avisar. Eso no está bien. Estás faltando a tus obligaciones como trabajadora de la radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Keep drinking malted milk, and I'm trying to drive my blues away. I keep drinking malted milk, I'm trying to drive my blues away. Are you just as welcome to my loving, baby, as the flowers is in May? Malted milk, malted milk. Shock keep rushing to my head. I said malted milk, malted milk. Shock keep rushing to my head. I got a funny, funny feeling. Baby, I'm talking all out of my head. I sit now, fix me one more drink, and love your daddy one more time. I said, fix me one more drink, baby, and love your daddy one more time. I keep stirring my malted milk, mama, long till I change my mind. I know you can make me change my mind. Bien, comentábamos hace un momento acerca de qué hacer cuando ya las cosas ya no van a mejorar. Hay quien cree que pues es la cuesta de enero y enero ya se acabó hace 15 días y las cosas siguen mal. Pero qué hacer cuando el señor secretario de Hacienda nos dice váyanse acostumbrando. Váyanse acostumbrando a los gasolinazos. Váyanse acostumbrando a las subidas de las tarifas de la luz, del gas, etcétera, y váyanse acostumbrando a no comer, a prescindir de las cosas que les van a faltar, porque Pues porque se tiene que sostener un aparato gubernamental ineficiente, corrupto y sin ninguna intención de cambiar. No podemos dialogar con estas personas y decirles, oigan, están ustedes enviando a la pobreza cada año a miles de mexicanos. No, simplemente ellos endiosados con sus variables macroeconómicas, las cuales pues ya no sabemos cómo se sostienen. En el anterior problema de la caída de nuestro peso, una caída que cada día se vuelve más vertical, se culpó al Brexit, es decir, a la salida de Inglaterra del mercado común europeo, lo cual pues realmente raya en, bueno, para qué dice uno cosas. Pero el problema es qué hacer, qué hacer, qué hacer cuando de repente unos señores convocan a una marcha creyendo que va a ser multitudinaria, porque sienten que porque tienen unos micrófonos son muy populares y muy simpáticos y muy agradables, y cuando ven la realidad, pues le echan la culpa al pueblo. Y le dicen al pueblo que por su culpa, por su desunión, perdimos Texas, perdimos Nuevo México, Arizona, etcétera, etcétera. Nada hay más falso. En aquella época, pues hubo un trabajo de la gente y hubo deshonestidad como nunca. El gobierno de Santana fue deshonesto, como fueron muchos otros en adelante. Bien, ya tendremos oportunidad de platicar estas cuestiones. Pero repito, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra esfera que realmente nos implique obtener los ingresos que no vamos a poder obtener en la forma normal de trabajar o en la forma normal de obtener ingresos, que no sea pedir prestado, que no sea acudir a la tía o al tío, etcétera, etcétera? ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente voltear a ver a nuestro vecino. Voltear a ver a nuestra vecina. No, mal pensados. No en el sentido que están ustedes pensando, sino simplemente ver que juntos podemos comprar las cosas más baratas y que así podemos enviar a los niños a la escuela con algo muy útil. Vamos, perdón que tenga yo que apelar a ciertas marcas, pero así es. Es decir, ¿cuánto cuestan unos chetos? ¿Y cuánto cuesta una Coca-Cola? ¿Cuánto cuesta una Maruchan? ¿Cuánto cuestan unos pingüinos o un gansito? Y eso es lo que una buena parte de los niños y de los adultos se llevan como desayuno. En términos generales, estamos hablando alrededor de 20, 25 pesos. Si yo voy al mercado, ¿cuánta fruta compro con 20, 25 pesos? Aún en los lugares más caros, voy a estar comprando cerca de un kilo. Y un kilo es la fruta que puede comer tranquilamente una familia y comerla bien. Imagínense que se juntan 4 o 5 vecinos, ya podrían comprar una arpillita o una caja de esa fruta y van a obtener mayores kilos por ello. Lo mismo podemos decir de la verdura, de la carne que verdaderamente es prohibitiva, es decir, andamos en la carne de res alrededor de los 200 pesos por kilo, andamos en en la carne de cerdo más bajo y en el pollo más bajo, pero sin embargo ya han sufrido incrementos de precio por la lógica de el incremento en la gasolina que va a hacer que suba todo. Bien, si podemos nosotros bajar nuestros costos y aumentar lo que le vamos a dar a la familia, creo yo que vamos por el camino correcto. Es decir, lo primero será la ingesta de proteínas, y no solo porque lo digan los nutriólogos y los médicos y todo, porque simplemente si nos enfermamos, el asunto se pone espantoso. Como abogado les puedo decir, cuando alguien se enferma, se vuelve uno loco. Quisiera uno poderlos amparar con un escrito, con lo que fuera, y eso no se puede. Ahora imagínense cuando tenemos enfermedades netamente prevenibles, como la diabetes, como los trastornos digestivos, los trastornos respiratorios, etcétera, que la mayoría se agravan por desnutrición. Y una desnutrición absurda que viene dando no solo por miseria verdaderamente profunda, sino por mala educación muchas veces. Tenemos muchachos que van a la escuela y que en edades alrededor de los 17, 18 años ya tienen no solo colitis o gastritis, sino inclusive úlceras debidas a la ingestión de los alimentos chatarra que comentábamos hace un momento. Si volteamos a ver cosas, vamos a encontrar puntos realmente, realmente que no corresponden a algo comprensible. Es decir, ¿cuánto cuesta un refresco de un litro? ¿Y cuánto cuesta un litro de leche? Prácticamente son equivalentes. Pero obviamente el nivel nutritivo es muy diferente. Y me estoy refiriendo a la leche ya empaquetada, de esa que puede uno tener fuera del refrigerador. Pero podemos conseguir, sobre todo aquí en el medio rural, leche infinitamente más barata. Y sin embargo, ¿cuántas veces se vende más el refresco que la leche? Entrando en el tema de los refrescos, ¿por qué la Coca-Cola es más cara? Pues simplemente porque se vende más, lo cual resulta absurdo. Continuaremos en un momento con más plática. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 8:36. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político, ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Miren, hace 8 días aproximadamente, bueno, se cumplen mañana, estuvimos con los jerarcas de las Secretarías de Desarrollo Social y de Economía y los representantes de las cámaras de senadores y de diputados, viendo la posibilidad de la modificación de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esta modificación, curiosamente, no viene desde el sector cooperativo. Agradecemos profundamente, de verdad profundamente, que nos hayan invitado. Pero no fue una cuestión de que fuéramos necesarios para muchos de los ahí presentes, sino que fue una invitación que nos corrieron personas decentes que mucho encarecemos su intervención para poder ser oídos ahí. Y en ese momento, al establecer nosotros que era necesario dar protección a las formas de organización de la gente, formas que van desde lo más tradicional que conocemos, las mayordomías, las ferias, los tequios, etcétera, hasta la organización de la gente en defensa de sus precios, en defensa de la producción que realizan, ya sea de bienes o de servicios, o bien en la forma de comprar de una manera más eficiente. Los ojos de los señores fueron impresionantes, casi se les saltaban, pero pues ¿cómo va a ser eso? Ellos pensaban que eso no tenía ninguna importancia económica. Pero si nosotros nos volteamos a ver el asunto, nos vamos a encontrar con que la mayoría de las operaciones que realizamos en un día van a tener contenido económico. Si yo estoy en mi casa y veo que se van a meter a la casa del vecino, o veo pasar una señorita que la vienen siguiendo unos malandrines, etcétera, realizo una operación de vigilancia que es tasada todos los días en una cantidad de lo que debería realizarse como deber de los gobiernos. Pero vamos, podemos decir que eso fue producto de la casualidad y que no ocurrió. No así cuando se trata de ver cuestiones que atañen a la comunidad, algo que cada día se ve más lejano, pero que cada día es más necesario. Tenemos problemas de servicios todos los días, y sin embargo, como estamos muy ocupados, no hay nadie que vaya a gestionar estos servicios. Lógico, llegan las cosas a la instancia municipal o a la instancia delegacional en el Distrito Federal o inclusive estatal o hasta nacional. Y resulta que no hay propuestas, porque simplemente no hemos tenido la capacidad de ir a gestionar nada. ¿Y qué sucede? Pues arreglan las banquetas, porque en algo hay que gastar el presupuesto. El trabajo común, que cada día es más vituperado, más en una concepción de inutilidad, etcétera. Ese trabajo común es lo que hace grandes a los pueblos. Todos tenemos que trabajar en algo y todos nos quejamos diariamente de todo lo que falta. Pero si nosotros no hacemos una gestión colectiva que nos ayude a sacar las cosas adelante, difícilmente vamos a salir. Platicábamos hace rato de nuestros famosos 20 pesos que nos sirven para comprar muy poquito. Si voy a entrarle a la comida chatarra, bastante más si pienso en una arpilla de naranjas, en otra arpilla de mandarinas que ya van de salida, y en otra variedad de alimentos naturales que me van a hacer bien. Lógicamente encuentro una diferencia enorme entre esas dos cosas. Imagínense lo que sucede si prefiero contratar a un señor que sé que trabaja en plomería, en electricidad, etcétera, etcétera, el mismo mecánico, y no postergar lo que le daría mayor duración a mis bienes por comprarme cosas que verdaderamente no necesito. Se ha vuelto un lugar común decir que un coche no tiene más de 2 años de vida útil. Yo diría, bueno, quien quiera comprar un coche que le va a durar 2 años y que en eso se va a gastar promedio un cuarto de millón de pesos, pues señores, ese carro no sirve, por muy bonito que esté, por el número de computadoras que tenga, porque hable el carro, porque avise. Con todo respeto, ese carro no me quita lo tarugo, pero sí me va a costar mucho dinero y a cambio de eso no voy a haber mejorado, sino muy relativamente mi calidad de vida. Eso es lo que tenemos enfrente. Es decir, cómo realmente entrar a un mercado que es el que debemos desarrollar. Les platicaba yo hace tiempo que, platicando con un señor japonés, le decía yo, bueno, ¿y por qué ustedes, que tienen el suelo más caro del mundo en una isla tan pequeña, en unas islas tan pequeñas como el archipiélago de Japón, ahí siguen sembrando arroz cuando lo pueden comprar de China, de Vietnam, de todos los países asiáticos? Y me decía este señor, es que el día que dejemos de sembrar arroz, dejamos de ser japoneses. Y eso es lo que tenemos que ver. Nuestros valores no solo están en lo que pensamos, sino en lo que hacemos y en lo que consumimos. Alguien que le guste comer bien y que no haya probado un mole, pues nos resulta verdaderamente absurdo. Sin embargo, ese mole está cada día más lejos de nuestros pequeños acostumbrados a comer hamburguesa o pizza. ¿Y cuánto sale